sabías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana y estamos iniciando nuevo mes. Ya estamos a mes de julio. Y recuerden que el próximo lunes es el día de la independencia de Estados Unidos. Así que el próximo lunes no tendremos programa. Así que hoy. Y después, el siguiente programa será el próximo martes, si Dios quiere, ¿no? Estoy aquí leyendo un poco del pronóstico del clima. Está haciendo vientecito para la gente que todavía no sale de sus casitas. Sí está haciendo fuerte viento en algunas áreas. Y eso, pues, es una condición favorable a que surjan incendios. Así que las personas que se van a ir de vacaciones desde el día de hoy, que se van a ir a acampar, chequen muy bien cómo va a estar ese lugar y si están cerca de los lugares donde puede haber incendios, porque va a estar peligroso. Entonces tomen pues las debidas precauciones, y si se van a acampar, pues asegúrense de que si van a poner fuego, pues lo apaguen completamente, ¿ok? No queremos que pasen este tipo de desgracias. Los vientos van a estar fuertes, van a soplar fuertes y pues son condiciones favorables a incendios. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo será principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 98 y las mínimas de 72, con probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 80, con cielos soleados, con probabilidad de precipitaciones de un 2%. Van a estar los rayos ultravioleta elevados a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche el día de mañana. El próximo domingo, temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. para el próximo martes 5 de julio. Se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y bueno, vamos a irnos a un día más, al próximo miércoles 6 de julio. Se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 77, con cielos soleados. Entonces, el día de hoy pues va a estar haciendo bastante calor, pero no como mañana o el, bueno, como el fin de semana, ¿no? Que sábado 101 máximas, domingo 100, y la, a partir del próximo jueves en adelante también va a estar haciendo bastante calor, así que váyanse preparando, vayan hidratándose muy bien, a tomar muchísima agua y pues a cuidarse de los rayos ultravioleta. Déjenme ver, parece que hay otra advertencia meteorológica, aparte de los incendios, no sé. Bueno, no me la dice, pero sí, bueno, sí, me está indicando un mapa de incendios forestales. Y pues son varias áreas. De hecho, está una parte en Wendover, en Wells, en Jackpot, Snowville, en Tuela, acá en Arizal Lake City, Townway, son en Provo. O sea, son las alertas extremas de lo que está ahorita. Hay unas partes severas y hay otras partes extremas. Y la verdad es que, pues sí, son fuertes, condiciones favorables. Fuertes para que hay incendios, y esto va a durar desde el día de hoy hasta el día, desde el día sábado, o sea mañana, hasta el 4 de julio. Así que, como les digo, pues también la gente que se va a ir a acampar, pues tiene que tomar muchas precauciones, porque también si hay incendios, nada más que están un poquito más retirados, pero las áreas importantes de aquí, o sea, que les que nos advierten, ¿no? Que tengamos muchas precauciones, porque ya aquí en Salt Lake City ya sí, hay condiciones. Bueno, parece que sí había un incendio. Bueno, sí hay, ya hay. En St. George hay uno, cerca de Cedar City, y bueno, no sé en qué parte, en Ellicott. Pero bueno, ahí está esta información. Nos vamos a hacer una pequeña pausa musical. Toman muchas precauciones si van conduciendo. La gente que fuma, pues no tiren los cigarros ahí a la intemperie, porque pueden causar una magnitud de incendio que no se imagina. Entonces vamos a la pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigue sonriendo. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Otra, creo yo.

Aries, el equilibrio entre tu mente y tu cuerpo debe ser primordial este viernes. Una manera de hacerlo es la meditación. Hoy es un buen día para continuar con ese negocio que tanto te apasiona. La armonía dentro de una relación es lo más importante. Para el signo de Tauro, cuida tus alimentos y sobre todo lo que sabes que son nocivos para tu salud. No permitas que complicaciones físicas dañen tu estado emocional. El amor necesita descansos y no es sano ver a la pareja todos los días. Para el signo de Géminis, hoy es un excelente día para comenzar con la rutina de ejercicio. A pesar de que sea viernes, pues nunca es tarde para empezar. Te llegará una propuesta y será totalmente benéfica para ti, así que no lo pienses mucho y acepta. Cáncer, cuando un profesional que debe ayudarte, ya sea en tu bienestar emocional o físico, te hace sentir mal, es mejor que lo cambies. En tu equipo se presentarán algunas controversias y es crucial que lo atiendas desde un principio. Leo, tu identidad te hace único, así que no estás para cumplir las expectativas ajenas. Sé feliz con lo que a ti te gusta, comparte más momentos con tu pareja, así que es mejor que comiences a ponerlo o ponerla como una prioridad. Virgo, es momento de sacarle provecho a tu buena suerte. Hoy habrá buenos resultados con el número 7. El amor no debe estar lleno de culpas. No es justo que tanto tú como tu pareja utilicen esta manera de manipulación. Libra, está bien mirar al pasado para recordar que nuestra evolución, pero tampoco quedarte estancado. Evita las tentaciones que te podrían llevar a gastar un dinero que no tienes. Es mejor que pienses lo que vas a decir antes de decirlo. Escorpión, la mente es la mejor aliada del cuerpo, tanto así que cuando sientes que tu cuerpo no puede más, tu mente hace lo posible porque sí. El amor funciona cuando las dos partes están en el mismo canal, por eso hoy sientes que tu pareja no te acompaña en todo. Sagitario, has pasado por momentos difíciles, pero tu resiliencia es mayor a la de cualquier signo. Continúa así, se ajustan cuentas del pasado y te dará satisfacción ver a quienes te hicieron daño recibir lo que merecen. No metas las manos al fuego por nadie. Capricornio, consume más frutas para que tu energía se eleve y te sientas mejor físicamente. El dinero se gana con negocios rentables y tú comienzas a dejar de lado lo que verdaderamente importa. Enfócate antes de que sea tarde. Acuario, hoy te invitan a bailar y los astros te recomiendan que no te niegues. No dudes en dar un paso adelante sobre tu competencia. No te toques el corazón porque tus rivales tampoco lo hacen contigo. Deja que tu pareja se exprese. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ten sumo cuidado con lo que tiene que ver con tu cuerpo y sobre todo tu sistema muscular. Haz más ejercicio. Llega el momento de realizar el negocio que tanto habías esperado. No trates de acelerar el amor, solo vívelo. Ocho de la mañana con 28 minutos. Hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Y bueno, este horóscopo lo saqué de Moni Vidente. Ella dio los horóscopos este viernes 1 de julio para el Heraldo de México. Y así fue como la pitonisa alertó sobre lo que espera a cada signo. Así que, pues a seguir las recomendaciones, ¿ok? Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venga todos, venga. Déjame ir contigo una vez Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Bueno, y la primera información que les tengo es acerca de Google, que nuevamente Europa presenta quejas de su política de privacidad. 10 asociaciones de consumidores europeas han presentado una queja contra Google de forma coordinada, por lo que afirman que el lenguaje que utiliza Google es poco claro, incompleto y engañoso, y también que el objetivo de Google es obtener datos de los ciudadanos para que su negocio siga creciendo. El modelo de negocio de Google se basa en la recopilación y explotación de estos datos personales para diferentes fines, concretamente para fines publicitarios dirigidos, que son la principal fuente de ingresos de la empresa, ha asegurado Martín, y hasta ahora ha recibido varias multas por problemas de privacidad. ¿Cómo la ven? Sigue hablando, dando de qué hablar Google, ¿no? En otra información científica, la NASA presenta un enjambre de robots cazadores de alienígenas. La NASA reveló un plan para lanzar enjambres de robots del tamaño de un celular a la búsqueda de vida extraterrestre en otros planetas. La Agencia Espacial de Estados Unidos ha desarrollado el concepto SWIM para la exploración de planetas y cuerpos celestes inhóspitos como la luna Europa de Júpiter o la luna Encélado de Saturno. Esos robots estarían integrados en una sonda que derrite el hielo y que se hunde a través de la cáscara helada de varios kilómetros de espesor de los planetas antes de que un mecanismo los libere bajo el agua para tomar mediciones de los océanos antes imposibles de alcanzar. El programa de conceptos avanzados e innovadores de la NASA concedió una subvención de $600,000 a Ethan Schaller, que es un ingeniero mecánico especializado en robótica del laboratorio de propulsión a chorro de la agencia, para estudiar la viabilidad y las opciones de diseño con la esperanza de construir un prototipo impreso en 3D en los próximos 2 años. Suena como a una película de Aliens el título de este artículo, ¿no? Un enjambre de robots que presentó la NASA, robots cazadores de alienígenas. obviamente están esperando encontrar algo, ¿no? A ver si hay algo que no se pueda identificar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si después de todos esos años que se tardó, por ejemplo, en llegar a un océano, se atraviesa una capa de hielo en un lugar equivocado, comentó Samuel Howell, científico de SWIM de la NASA? ¿Qué pasa si hay señales de vida ahí, pero no donde entraste en el océano? Llevando esos enjambres de robots con nosotros, dice, seríamos capaces de mirar por ahí para explorar mucho más de nuestro entorno de lo que permitiría un solo criobot. Un criobot. Entonces ahí está, la NASA va a formar parte de esta misión Europa Clipper en el 2024. Y esta misión llegará a la luna Joviana en el 2030, donde comenzará a recoger pues toda esta información científica detallada. Y bueno, en otra información, al parecer lo que están diciendo es que en Chile podría albergar el árbol más antiguo del mundo. ¿Con cuántos años creen que podría tener el árbol más antiguo del mundo? Bueno, digan el número, a ver si le atinan. 5,484 años. ¿Se pueden imaginar un carro, un árbol que tenga estos años? El árbol más antiguo del mundo podría encontrarse en Chile después de que un nuevo estudio descubriera que un antiguo alerce conocido como el Gran Abuelo podría tener más de 5,000 años. Los científicos no pudieron determinar la edad exacta del árbol basándose en su enorme tronco. Pero normalmente se extrae un cilindro de manera de un metro para contar los anillos del árbol. Sin embargo, el tronco del bisabuelo tiene un diámetro de 4 metros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Jonathan Barichibis, el científico que dirigió este estudio, dijo que la muestra que extrajeron otros métodos de datación sugieren que el árbol tiene hasta 5,484 años. Este método nos dice que el 80% de todas las posibles trayectorias de crecimiento nos dan una edad de este árbol vivo superior a los 5,000 años, fue lo que explicó Barichibich. Solo hay un 20% de posibilidades de que el árbol sea más joven. La edad del bisabuelo supera el récord actual de un pino de Bristlecón de 4,853 años que reside en California. ¡Wow! 4,800. Imagínense de todas las eras que ha vivido este árbol. Todas estas épocas, perdón. Si lo comparamos con los árboles ya datados en los que contamos todos los anillos, lo convertiría en uno de los árboles vivos más antiguos del planeta, fue lo que señaló Barichibich. Y aunque ha sobrevivido a varias épocas de la civilización humana, al científico le preocupa el protagonismo del árbol en el Parque Nacional de Alerce Costero. Los visitantes suelen salir de la plataforma de observación, pisan las raíces del árbol e incluso se llevan trozos de su corteza, fue lo que comentó. ¿Cuándo no? Nosotros los humanos, ¿no? Haciendo desastres. Bueno, también añadió que árboles similares en Estados Unidos tienen su ubicación oculta para evitar daños similares. O sea que probablemente sí hay también árboles mucho más viejos, probablemente, o de esas edades. Pero no dicen para que nosotros no vayamos y los dañemos. Barichibich indicó que esperaba que la gente pudiera pensar por una fracción de segundo en lo que significa vivir 5,000 años. ¿Cuántos años tienes tú ahorita? Imagínate. Compárale, ¿cuántos años te faltan para 5,000 años? Entonces, hay que poner un poquito de perspectiva, ¿no? Ante esta situación, porque es lo que dice, pues, esta persona, Barichibich, que esperaba que la gente, pues, pudiera pensar por una fracción de segundo cuánto significa vivir 5,000 años y poner sus vidas y la crisis climática en perspectiva. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y el uso también de ciertos medicamentos como las pastillas anticonceptivas, ¿no? Los mejores champú para el cabello graso son aquellos, escuchen, escríbanlo, aquellos que no tienen sulfatos, o sea, busquen champús que no tengan sulfatos si ustedes tienen el cabello graso. Estos compuestos suelen utilizarse para aportar suavidad y brillo al cabello, aunque muchas veces pues acaban con los aceites naturales del cuero cabelludo y eso obliga a las glándulas sebáceas a producir más sebo, lo que se traduce en un cabello graso. Otras sustancias perjudiciales son las siliconas como amodimeticona, ciclometicona o dimeticona. Suena como dime tú, criticona, ¿no? Dimeticona, ciclometicona y amodimeticona. Y estas pueden acumularse en el cabello, estas sustancias perjudiciales de siliconas, y hacer también que el cabello se vea sucio y pesado. Entonces también puedes consultar obviamente con el dermatólogo para que evalúe tu cabello y te recomiende champú sin sulfatos o siliconas. Otro factor determinante es el uso de acondicionadores, ya que estos productos pueden favorecer la acumulación de aceites en el cuero cabelludo. Si sueles usarlos, disminuye la frecuencia y asegúrate de aplicarlos solamente en las puntas del cabello, nunca desde la raíz, ¿ok? También se aconseja evitar el uso de ceras, gominas o lacas para cabello, que es el gel, y permitir que este se seque al natural en lugar de usar secadores. No, pues por lo visto estamos haciendo todo al revés. Y bueno, también tiene que ver la frecuencia de lavado del cabello. Probablemente tardas varios días en lavártelos y eso hace que también produzcas pues más grasita. Pero si también tú eres de las personas que te lavas todos los días el cabello y todos los días, o sea, tienes grasa, entonces deberías hacer el cambio, ¿no? Que puede ser porque te lo lavas demasiado o porque no te lo lavas pues de seguido, ¿no? Entonces tienes que también tener cuidado al momento de enjuagar y al momento de lavarlo, sino también pues con la cotidianidad, ¿no? Rascarte, cepillarte o peinarte bruscamente también puede ocasionar irritación, daño y grasitud en el cabello. Y pues la higiene del peine también o el cepillo es igual de importante que el cabello, así que procura limpiarlos con agua caliente después de usarlo para eliminar el exceso de suciedad, rastros de células muertas, jabón o champú. Entonces, ahí está otra recomendación, lavarlo con agua caliente. Hay remedios naturales como el aloe vera o la sábila, que pues ya sabemos que ayuda bastante para tu metabolismo, para tu piel, para tu cabello, para todo, ¿no? Entonces, pues el aloe vera se utiliza también para que combatas el cabello graso, y esto se debe a que tiene un importante contenido de vitamina A, C y E, además de compuestos con propiedades antioxidantes. Esta combinación permite regular el pH del cabello y así disminuir la producción de sebo. ¿Cómo lo puedes preparar? Lo puedes preparar mezclando un poco de gel de aloe vera o sábila y le puedes agregar un poquito de aceite de menta o de naranja. Esto va a potenciar los efectos astringentes y exfoliantes. Para aplicar la preparación solo debes humedecer el cabello y colocar una parte del cuero cabelludo hacia las puntas y luego cubre la cabeza con un gorro de ducha y deja actuar durante unos 20 a 15 a 30 minutos y después enjuaga suavemente con agua tibia. También puedes utilizar la cola de caballo, que es un arbusto, no es que vas a ir a buscar un caballo y le vas a cortar la cola, no. Es un arbusto, es un árbol que pertenece a la familia de las equisetáceas y desde la medicina tradicional se utiliza su infusión, su té, para tratar la calvicie, ya que fortalece los folículos pilosos. Aunque también es muy popular para combatir el cabello graso, pues gracias a sus propiedades astringentes. ¿Cómo vas a preparar? Bueno, vas a hacer una infusión, un té de la cola de caballo, la vas a hervir en agua. La proporción es una cucharada por media taza de agua. Entonces una cucharada de la cola de caballo más, bueno, vas a agregar media taza de agua. vas a dejar reposar esta infusión y después la vas a verter en un rociador y la vas a aplicar directamente sobre las raíces del cuero cabelludo. Luego vas a realizar masajes suaves para potenciar la absorción y una vez que seque, deja actuar un par de horas o de ser posible toda la noche. O sea, antes de dormirte te lo puedes poner como un tónico y pues el té de cola de caballo donde sea lo encuentras hoy en día. Así que pues ahí está otra opción, ¿no? Ya transcurrido el tiempo te despiertas, te vas a bañar y pues ya te lo retiras como normalmente lo haces al bañarte. El jugo de limón. El limón no solo es un popular cítrico para acompañar y saborizar muchos platillos, también es un excelente insumo con propiedades medicinales. ¿Por qué? Porque te ayuda a regular el pH, son exfoliantes y astringentes. Incluso existe evidencia que lo relaciona con un mayor control de la producción de SEO. Entonces puedes utilizar un medio limón por vaso con agua o miel hasta que puedas conseguir una preparación consistente. Entonces lo combinas con agua, medio limón por vaso de agua o miel y vas a extender la mezcla principalmente por el cuero cabelludo y lo vas a dejar actuar entre 30 y 45 minutos y luego lo vas a enjuagar con agua tibia. Y bueno, ahí están todas estas opciones totalmente naturales y que funcionan para combatir el cabello graso y pues también para evitar la caída del cabello y pues para que se te ponga sedoso, ¿no? Nada más como nota importante, o sea, no modifiquen sus tratamientos o medicamentos que estén tomando en estos momentos. Antes consúltenlo con su médico sobre las cosas que van a utilizar, ya sea esta o cualquier otra. Y recuerda pues que las propiedades medicinales de hierbas y suplementos también pueden interactuar con fármacos recetados, con otras hierbas o con otros suplementos e incluso pueden alterar tu dieta. Entonces tomen nota de esto, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Dermatología, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con eso finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Me voy a ir una pausa un poquito larga y voy a regresar con el tema del día. Hoy estoy compartiendo oficina, entonces por eso nos vemos en unos minutos más. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Ser quien era por amarte a tu manera, me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de forma devastadora, ignoraba Silencio me mata.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos después de esta pausa un poco larga. Recuerden que estoy compartiendo oficina el día de hoy, entonces ya se llegó ahorita el momento de hablar del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 46 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 14, que apenas lo iniciamos el día de ayer, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y hoy vamos a hablar de este bonito apartado que se titula El alumno feliz. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Vamos a leer el primer párrafo del apartado y nos dice: el Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú, que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Esto te ha confundido tanto que te has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer, creyendo que si no aprendes a hacerlo, no serás feliz. No te das cuenta de que los cimientos sobre los que se basa este objetivo de aprendizaje tan extraño no tienen ningún sentido. No obstante, puede que aún tengan sentido para ti. Si tienes fe en lo que no es nada, encontrarás el tesoro que buscas. Pero habrás agregado una carga más a tu ya sobrecargada mente. Creerás que lo que no es nada es valioso y lo apreciarás. Para ti, un trocito de vidrio, una mota de polvo, un cuerpo o una guerra son todos una misma cosa. Pues si valoras una sola cosa que esté hecha con lo que no es nada, habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a ser que lo que no es verdad lo sea. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Este párrafo pues está un poco extenso, pero todo lo que nos dice pues nos despierta, ¿no? Es como estar soñando y darte cuenta de que, era un sueño, ¿no? Es impresionante de cómo es cierto, ¿no? De si yo creo que aquí hay polvo y yo creo que tú eres una persona buena, o yo pienso que tú eres una persona mala, o me enfoco en que hay una guerra, cualquiera que sea. Ya lo vimos varios matices, ¿no? Tanto personas buenas, tanto personas malas, entre comillas, ¿no? Cualquiera que sea mi visión de lo que yo estoy observando, pues no es cierto. No es la realidad. Yo le estoy dando ese poder de que las cosas ilusorias sean verdad para mí. O sea, le estoy dando un valor que realmente no se merece. Entonces, si nosotros queremos ser alumnos felices, tenemos que ser conscientes que en este momento probablemente no lo somos. ¿Por qué? Porque tal vez hay estrés. ¿Por qué? Porque tal vez hay dolor. ¿Por qué? Porque tal vez hay coraje. Porque tal vez hay angustia. Porque hay desesperación. Porque hay cansancio. ¿Qué sé yo, no? Hay muchas cosas que nosotros le damos pues mucha importancia en nuestra vida, que nos hacen desenfocarnos de la realidad. La realidad es de que nadie sufre, al menos de que crea en el sufrimiento y al menos de que le dé un significado de lo que es el sufrimiento. Es obvio que si un bebé, me gusta traer siempre este ejemplo, ahorita acaba de nacer y está llorando, él no sabe que está llorando por alguna razón. Simplemente está llorando. Tal vez tiene hambre, pero él no sabe que está llorando, no sabe que está gritando. O sea, no sabe qué es llorar. O sea, el significado que nosotros tenemos al respecto de llorar, no lo saben. Simplemente viven. Viven el llanto, ¿no? O viven esa emoción. Pero no están analizando, ay, me estoy llorando porque mi mamá o mi papá, ni siquiera saben quién es su mamá y su papá a los bebés que acaban de nacer. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿no?, de cómo le vamos atribuyendo una realidad a nuestra vida que no es cierta. Imagínate que ahorita, que se han dado casos, ¿no?, y que últimamente he estado viendo, en los que un ave grande, de repente pues cae al nido de tal vez de unas aves más pequeñas. Un cuervo, imagínense que cae en el nido de unos pajaritos chiquitos. El cuervo, si la mamá, la ave, le empieza a cuidar como si fuera también sus otros hijos, crece en ese ambiente y él piensa, el cuervo, que ella es su mamá y que los otros pajaritos son sus hermanos. Y entonces empieza a dar significado y decir, pues yo me veo igual que ellos, aunque no esté del mismo tamaño, él no sabe y tal vez piensa que así se ve él. Lo mismo pasa con nosotros. Empezamos a decir, esta es mi mamá, este es mi papá, estos son mis hermanos, estos son mis amigos, este es mi trabajo, este es mi vecino, este... Y vamos agregando y agregando y agregando información para crearnos nuestra realidad, nuestro castillo, ¿no? Tal vez, si no nos gusta lo que estamos viviendo, decimos, ah, pues, qué bonita vida me estoy creando, ¿no? Sarcásticamente. Pero si somos conscientes que nosotros le estamos dando o le estamos otorgando la realidad a algo que no es real, pues entonces este castillo de arena se va a caer. Se va a caer porque no es real. Y podemos ver que no necesitamos de esos castillos de arena, porque al final de cuentas, pues el agua se lo va a llevar. O el viento se lo va a llevar, ¿no? Entonces, ¿para qué nos enfocamos tanto en ese castillo de arena? En decir, no, que no pase tantito viento. No, que no venga tantita agua. No te acerques a... porque me lo vas a destruir. Es cansado eso. Y es muy cansado también estarlo practicando en nuestra vida. Como si fuéramos ese castillo. Como si todas nuestras ilusiones, todos nuestros sueños fueran ese castillo de arena. ¿Por qué nos enfocamos tanto en ese castillo de arena si sabemos que al final de cuentas se va a desvanecer? Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con la familia, lo hacemos con todo lo que está a nuestro alrededor. Traemos esos castillos y no nos los toque, ¿no? Los tratamos de amoldar a como nosotros queremos. Y si se nos cae un pedacito, ahí vamos a pegarlo otra vez. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas sean así. Si las cosas no se están dando así, es porque así tienen que ser. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿no? Hacia dónde tenemos que ver, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Él nos dice dónde nos encontramos realmente. No el ego, no nuestra mente. Y sabe realmente el Espíritu Santo que nos encontramos en otra parte. Tal vez en el pasado, tal vez nuestros pensamientos están recordando algo que pues simplemente nos desvían de este momento. Nos hacen que nos angustiemos o nos preocupamos. Tal vez por el futuro, o sea, sabe el Espíritu Santo que no estamos presentes. Por eso cada instante es una oportunidad para verlo, para sentirlo y para darnos cuenta que independientemente del pasado que tengamos o el futuro que nos imaginemos, no están aquí, por más de que los traigas tus recuerdos, no están aquí. Entonces, por lo menos este instante se nos invita a que seamos conscientes de ello. Si lo quieres seguir recordando, está bien, recuérdalo. Como siempre digo, cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir lo que queremos creer, lo que queremos pensar, lo que queremos sentir. Y siempre va a ser nuestra elección, ¿no? Nadie nos va a condicionar a decir, piensa en el color rojo. Y tal vez estoy pensando en el color verde, pero te dicen, ¿estás pensando en el color rojo? Sí, estoy pensando en el color rojo. Y tu mente, verde, verde, verde, ¿no? Entonces, ahí es donde está la libertad. Aún no estuvieran en un calabozo, aún estuviéramos en el fondo de la tierra, si tú, en tu mente, tú no estás aprisionado, no lo vas a estar. Entonces, si queremos ser alumnos felices, tenemos que darnos cuenta que probablemente ahorita no nos encontramos en esa sintonía, ¿no? De felicidad. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña que nada de lo que nosotros estamos observando es verdad. Cuando nosotros deseamos cosas muy bonitas para nuestra vida, ropajes, que estamos fabricando palacios, o sea, todas esas metas que nos ponemos, el Espíritu Santo ve esto y nos enseña simplemente que nada de ello es verdad. Y si no es verdad, entonces somos alumnos infelices. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que nos enseña a darnos cuenta de la falsedad. Y nos dice una frase que es bastante, bueno, son varias frases, que nos dice con perfecta serenidad. Dice, la verdad es verdad, es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. O sea, para que realmente lo podamos sentir, la verdad es verdad, es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Deposítala en mí y yo, a mi vez, la depositaré delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad. Y la amarás porque la comprenderás. ¡Qué bonito! Qué bonito, pues es escuchar estas palabras que nos dice el Espíritu Santo y con perfecta serenidad para que ya nos despertemos, nos quitemos el velo del rostro, podamos contemplar la luz y que podamos estar, por lo menos este instante, tranquilos. No hay nada que nos pueda afectar cuando nosotros creemos en la verdad y la compartimos. Cuando le enseñamos a alguien que la verdad es verdad, lo aprendemos con él. No podemos enseñar algo que no sabemos, ¿no? Imagínate que alguien te pide un favor y te dice, oye, me enseñas a sumar, pero tú no sabes sumar, sabes restar. Entonces primero tienes que aprender a sumar para enseñar, ¿no? Entonces, para poder enseñar tenemos que aprender, y para poder aprender tenemos que practicar. Entonces, la práctica del día de hoy es vivir presentes y que no nos conformemos con lo que no es nada, que no nos conformemos con una ilusión, que no nos conformemos con esa idea del pasado o del futuro, o que tal vez estemos rechazando algo que estamos viviendo porque no lo queremos. Entonces, hoy, si queremos ser un alumno feliz, tenemos que entregarle al Espíritu Santo todo lo que hemos aprendido para así desaprenderlo. Es curioso, pero muchas veces eso es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, quitarme todas estas ideas, todos mis sueños, todas mis metas, por lo que yo he trabajado, por lo que yo he logrado, todo lo que estoy ahorita. No. Nada de eso es real. Y es muy doloroso y es muy pesado. Sin embargo, queremos vivir así. Queremos seguirnos estresando. Queremos seguir pensando en el trabajo, en la familia, en el amor que nosotros creemos que es el amor, en el odio, en el no te voy a perdonar porque no te mereces mi perdón. Y se nos hace más fácil decir, ah, pues así he vivido toda mi vida, o sea, es más fácil, ya sé manejarlo, que decirme, quítate todo eso. En nosotros está librarnos de todo aquello que nos pesa. En nosotros está si decidimos ser un alumno feliz, si seguimos escuchando al ego, o si realmente nos dedicamos a escuchar al Espíritu Santo, o a la energía divina, o a la vida, como tú le quieras llamar. Entonces, vamos a ver el día de hoy, o por lo menos a este instante, en este momento, a ver a toda la gente, a todos nuestros hermanos libres, a no ponerle un juicio, una etiqueta, un castigo, culpa, nada. Vamos a verlos, a vernos libres, y vamos a aprender de ellos a cómo liberarnos de las tinieblas. Recordando que la luz que refulge en ti los despertará,

cuando nosotros se las negamos, en el momento que haya sido, tal vez es en este momento, estás enojado con alguien y no quiero darte la dicha, no quiero darte la paz, no quiero darte el amor. Si yo se las niego, me las niego a mí mismo. Entonces, tengo que volver a este punto para reivindicarlas como propias. Ahora piensa en tus enemigos, entre comillas, por un rato. Y dile a cada uno de ellos, si son varios, dile a cada uno de ellos, según se crucen en tu mente los nombres de las personas, diles: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. ¡Qué bonito! Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Como decía ayer también en el segmento, que uno no perdona para decir, ¡ay, qué buena soy! Perdona para estar feliz, para estar en paz. Y de esta manera, pues, nos preparamos para reconocer que los regalos de Dios se nos han dado y que los podemos compartir con los demás. Ahora estamos listos para experimentar esta dicha, para experimentar esta paz que tal vez nos habíamos negado, y reconocemos que mías son la paz y la dicha de Dios. Y con esto vamos a finalizar el segmento, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, llenos de agradecimiento, diciendo: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales. La fuerza de un niño. Un día, dos niños estaban patinando en una laguna congelada. La tarde era fría y nublada, pero los niños se divertían haciendo piruetas y jugaban sin preocupación, riéndose de sus travesuras. De pronto, el hielo se rompió y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romperlo, pudiendo así rescatar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron cómo lo había hecho, ya que el hielo era muy grueso. Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y esas manos tan pequeñas, comentaban entre ellos. En ese instante, apareció un anciano y dijo: «Yo sé cómo pudo hacerlo». «¿Cómo?», preguntaron. «Pudo hacerlo porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo». Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Desde la mañana con 13 minutos, ya regresamos para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en este inicio de mes de julio. ¡Qué increíble! Pero ya estamos a mes de julio. Y les recuerdo que el próximo lunes se celebra el Día de la Independencia o Emancipación de Estados Unidos. Así que no habrá programa, nos escuchamos el próximo martes 5 de julio, pásenla muy bien. Recuerden, por favor, si se van a acampar, si se van de vacaciones, tomen muchas precauciones, estamos en alerta roja. Eso quiere decir que las condiciones están favorables para incendios, tanto hoy, mañana y pasado. Y de hecho, pues hay muchas áreas ya aquí donde ya se están presentando algunos pequeños incendios. Sean responsables, si se van a acampar, asegúrense de no hacer fogatas, o si cocinan con fuego, obviamente apáguenla muy bien, porque los vientos pues no van a ayudar. Con una chispita de lumbre pues puedes causar un gran desastre y una gran desgracia, ¿no?, para la naturaleza. Entonces hay que estar muy atentos al respecto. Cuídense mucho, pónganse protector solar si se van a ir a vacacionar por las playas, qué sé yo. Cuídense y nos escuchamos el próximo martes. También los invito a que las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, y después de las 2 de la tarde también va a estar disponible la grabación del programa para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran, y lo puedan compartir ahí con sus seres queridos. La repetición de este programa a las 12 del mediodía, seguido la repetición de Venus versus Marte, y mañana disponible la grabación de este programa ahorita en vivo a las 6 de la madrugada. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.